tu amor es un gran estrella que yo jamás podré alcanzar. Y tras de tu divina huella, quizás la muerte de encontrar. Pues sé muy bien que entre tus brazos jamás mi pecho he de tener. Si estás tan lejos de mi vida, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser. El día de barrer las neuronas aquí, domingo 1900 ayer. Sí, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. El programa número 2 del mundo, porque el tal, sí, ese mismo jura que el número 1 es su programa Windows. Así que nos conformamos con el 2. Vámonos a viajar ahora hasta el año de 1975. Llegaba a la suma, a la cima de popularidad Don David Bowie. En los Estados Unidos, número 1 en el 75. Y gracias también a su amigo John Lennon, que le ayudó a componer esta canción.